Esto se trata de una manera más de tratar de hacer visible un proceso que, si bien ahora se está plasmando en los juicios, a nosotros nos llevó mucho tiempo y mucha lucha para poder hoy tener alrededor de 40 genocidas siendo juzgados en todo el país, y varios más que, bueno, que van a ser juzgados a lo largo de este año. Lo que hicimos es una campaña que implica literalmente ponerse la camiseta por el juicio y castigo, que puede ser desde las que tenemos estampadas hasta las que te puede hacer cualquiera que tenga ganas en cualquier plaza con stencil, como estuvimos haciendo hoy en el planetario. Y la idea es esto, hacer visible que somos muchos los que queremos que todos los genocidas y cómplices estén en cárcel común, perpetua y efectiva. Y bueno, nos parecía que tenía que ver con algo que es general de la cultura argentina, el ponerse la camiseta por algo. Así que bueno, empecé un poco por ahí. Está muy bien. Ponerse la camiseta implica formar parte de un equipo que empuje, un equipo que vaya al frente. Uh-huh. Y en eso de ir al frente, en los últimos años, desde que se anularon las leyes de obediencia debida y punto final y el indulto, se empezaron a juzgar a todos los responsables de la masacre. Sin embargo, aún hoy, según se ha denunciado en los últimos tiempos, no han prosperado tantas estas causas penales levantadas contra los responsables del genocidio. ¿Por qué no sucede esto, Giselle? En realidad no se juzgaron a todos, sino que a una muy baja cantidad, ¿no? Cuando hablamos de un aparato represivo, que fue lo que hubo durante la dictadura militar, al servicio de un plan de exterminio, estamos hablando de que obviamente, por ejemplo, la ESMA, que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, que es un centro clandestino donde se calcula que hubo 5.000 detenidos, nunca puede haber sido sostenido solamente por los 19 imputados que hay hoy en el juicio. Entonces, la verdad es que la cantidad de imputados es muy baja comparativamente con la cantidad de culpables. De todos modos, se avanzó. Como decís vos, no todo lo que se necesita. Primero tiene que haber una decisión política del Estado que implica desde destinar un presupuesto acorde a ese tipo de juicios, a desclasificar todos los archivos, porque bueno, eso es algo que todavía no se ha hecho, proteger a los testigos, digamos, garantizar desde la justicia que haya salas acordes para estos juicios y que garanticen la asistencia del público, pues son juicios orales y públicos, que haya tribunales constituidos. Muchos jueces no quieren tomar este tipo de juicios, entonces bueno, se excusan. Otros, bueno, fueron recusados tanto por las defensas como por las querellas, digamos. Tiene toda una estructura compleja que tiene que ver con que son juicios por delitos de lesa humanidad. No son juicios comunes ni privados entre un pariente y otro, sino que tienen que ver con una afección que se hizo contra una gran cantidad de la sociedad. Por eso se lo llama de lesa humanidad. Claro. Bien, Giselle, esta campaña de ponete la camiseta por el juicio y castigo, nosotros la hemos visto efectiva, por ejemplo, cuando Manu Chao estuvo tocando en el microestadio de Argentinos Juniors en el barrio de Agronomía, y sabemos que se ha estado tratando de difundir a través de las bandas de música, que son las que le llevan alegría a los jóvenes, y que además de alegrar, se trata de difundir una idea, un sentimiento. ¿Han intentado hacer lo mismo con agrupaciones de la movida tropical, de cumbia, que es el género que pasamos en este programa? No, en realidad nos pasó todavía con las bandas, que bueno, quizás ustedes esto conozcan un poco más, y con esto me voy a ganar un par de enemigos. Lo que nos sucede con las bandas es que necesitamos llegar a los músicos, digamos. Los managers no son como muy amigos de este tipo de cruzadas solidarias, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Así que todo músico amigo que esté escuchando y quiera sumarse a la campaña, nos ponemos en contacto. Nos viene pasando esto, digamos, como que hay un problemita ahí de la microburocracia, si queremos decirlo. Pero sí. No, la verdad es que todavía no, pero por una cuestión de tiempos. Nos pasa que sacamos remeras, nos llegan las remeras y tenemos una demanda bastante importante de gente que le va llegando, hasta en Europa nos están pidiendo, entonces nos termina pasando que nos absorbe como en lo cotidiano una cantidad que siempre estamos como cubriendo a diario cómo expandir la campaña. Tuvo que ver con eso, no con otra cuestión. Claro. De hecho, con bandas todavía tampoco pudimos expandirla tanto por una cuestión de que eso significa como bueno, articular de distintas maneras. Pero bueno, obviamente que para cualquiera que esté escuchando y tenga ganas de sumarse, nos podemos contactar. Estamos centralizando la información para las remeras en la casilla de correo de hijos, que es hijos@hijos-mediocapital.org.ar. Así que bueno, por ahí nos podemos contactar. Bueno, Giselle, a 34 años de golpe genocida, los juicios los hacemos entre todos y todas, a los genocidas los juzga un tribunal, pero los condenamos todos, el miércoles 24 a las 14 desde Piedras y Avenida de Mayo, con la bandera, con las fotos de los compañeros detenidos y desaparecidos, va a estar la agrupación Hijos, entre otras tantas agrupaciones. ¿Qué es lo que se va a solicitar en el acto final que se realiza habitualmente todos los años al Gobierno Nacional? Bueno, en realidad son varias cuestiones, y algo que no me quería olvidar de decir, que está bueno, digo, como tener en cuenta, es que la camioneta de FM La Tribu va a marchar con nosotros y ahí adentro va a haber remeras, así que cuando vean la camioneta, tengan la referencia de que ahí se consiguen las camisetas también. Con respecto a lo que vos decís, bueno, hay tres consignas centrales que acordamos desde Hijos, abuelas, hermanos, familiares y otras organizaciones, las madres y otras organizaciones más que se suman, que tiene que ver con el reclamo vinculado a algo contextual, que es el bicentenario. Entonces, una de las consignas es que pedimos un bicentenario sin impunidad, con juicio y castigos a los genocidas, porque consideramos que la impunidad lo único que hace es generar más impunidad. Claro. Por otro lado está la consigna, que lamentablemente ya es histórica, digo lamentable en el sentido de que no tenía que haber pasado, que es la desaparición forzada del compañero Jorge Julio López. Y cuando nosotros hablamos de él, exigimos operación con vida, claramente estamos interpelando al Estado Nacional, que es quien tendría que haber mínimamente, una vez sucedido el hecho, investigado y haber dado una respuesta acorde a los hechos, que nunca sucedió.